El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sola. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Y comenzó el partido, no mentira, comenzó el programa, muchachos. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Pues en mi parte les digo que a los añazos volver acá a la radio, ya se me hacía extraño locutar y bien ingratote de mi parte no volver con ustedes. Pero hoy es una noche de pipís. Y no de tanto de pipís, porque ya llegué yo, no está el Ernesto también acompañándonos, no está. Pero estoy yo, así que vamos comenzando con algo bueno. Yo les quiero decir que si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio, en Twitter como Alborada Rock. Y ya que no estaba Vale, les quiero mencionar que nos pueden escuchar a través de www.casadelacultura.gov.es, así que nos escuchan del otro lado del charco. Y para toda la gente que nos está sintonizando, porque ha habido full gente que nos ha dado me gusta en la página de Facebook, ahorita me estoy conectando, así que chuta panas, en buena hora ya se van enganchando a la programación de Radio Casa de la Cultura y sobre todo acá Alborada Rock Radio. Este día tenemos un programa sumamente corto. Como sabrán, la semana pasada, el viernes pasado, no pude estar con ustedes. Pero Ernesto estuvo ahí con una bandaza sumamente potente. Yo estuve escuchándoles desde lejos, pero calidad de programa. Así que un abrazo para Ernesto, para Vale, para Ángela también que estaba escuchando. Para Pau que ya está tomando papeles sumamente importantes acá dentro del programa. Así que un abrazo enorme. Como les había mencionado, si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio. Y ahí sus peticiones, saludos, comentarios, desdichas, lo pueden hacer y nosotros lo estamos leyendo enseguida. Un abrazo también a toda la gente de Ibarra que nos estuvo contactando full. Y también un saludo muy especial, pero así un saludo fraterno y de hermanos a toda la gente de Ambato, que va, la ciudad de Ambato va a tener el concierto de Mago de Oz y de Obús. Así que un abrazo sumamente importante para toda la organización Roquearte, que ya está tomando Ambato fuerza, pisando fuerte en la escena metalera aquí del Ecuador. También un abrazo a toda la gente de Ambato, como lo había dicho, y también de Ibarra que está tomando pasos fuertes. El club de fans de Leo Jiménez nos había escrito que querían hacer un especial acá de Leo Jiménez. Gustosos muchachos, sé que nos están escuchando, así que un abrazo. Comentándoles sobre Leo Jiménez y de Ibarra también, el club de fans de Leo Jiménez nos contactó para la para el segundo viernes de abril, que iban a estar con nosotros, así que gustosos para que vengan acá a Radio Casa de la Cultura y en su programa Alborada Rock. Ahorita nos está escribiendo a través de la página, como les dije, en Alborada Rock Radio, está escribiéndonos Erika Love, así que un abrazo. Dice que gustazo, está escuchando desde la Loma de Puengasí, así que un abrazo a toda la gente de la Loma de Puengasí, un abrazo sumamente enorme. Así que Erika, esta canción va para vos, bueno, no dedicada a vos, pero sí para ti. Vamos con Obus, que va a estar en Ambato y acá en Quito, así que un abrazo y vamos con Obus. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar una canción de Obus. Como les había mencionado, Obus y Mago Dios va a estar en el mes de mayo acá en Quito y también en la ciudad de Ambato. Así que para la gente del club de fans de Mago Dios, que están ahí haciendo su trueque y toda la vaina, así que un abrazo para toda esa gente. También les quiero mencionar, estamos escuchando de fondo la canción de Selva, She's Not the Fucking One For Me, que yo les quiero contar una anécdota que justamente esta semana estuve conversando con el ex vocalista de Selva, Quique Vivanco, que está igual, es un compañero de la radio. Así que estaba conversando con el man y pues ahí nos estaba colitando en unos proyectos ahí medio chéveres. Ojalá que salgan. ¿Por qué? Porque ya chuta, toda la gente se nos... no se nos abrió, sino más bien estamos tomándonos un tiempito por el asunto de que cada uno está buscando su laburo, pero no nos alejamos de ustedes. Y me acordé de Quique Vivanco, que nos estaba colitando y que estaba en la banda Selva. Y Quique Vivanco había hecho un acústico de esta canción, She's Not the Fucking One For Me. Así que no pude encontrar ese acústico, lastimosamente. No, lo busqué en YouTube mil veces, pero no lo encontré. Pero vamos con esta canción que la canta el Enrique Vivanco, pero de hace chuta mil años creo que es esta, ¿no? Así que vamos. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción de Selva. Así que, no sé, por cosas del destino, me parece que Quique Vivanco nos estaba escuchando, que me manda un WhatsApp. Me dice que la canción de She's Not the Fucking One for Me está disponible en el SoundCloud, que, y lo pueden buscar como El Honguito. Así que a toda la gente que nos escuche, ya les voy a poner el link del SoundCloud de Enrique Vivanco para que escuchen la canción She's Not the Fucking One for Me. Y también dice que tiene algunos demos ahí de algunas canciones que ha hecho, como Araña, el primer hijo de vecina. Así que ahí cachen. El SoundCloud de Longuito sí está bien escuchado. También una de las personas que le había dado like a la página de Alborada Rock Radio es Erika Love, Nati Calle y también Génesis Ortiz, una amiga acá que la conocí en la zona, a nuestra amiga Jerjes, que está en Colombia, en Cali. Dice que quiere una cancioncita de Tren Loco. Justamente estábamos planeando eso con Daniel, así que le mandamos una canción de Tren Loco, 500 años de qué. Así que ahí va para ti, Génesis, un saludo para toda la gente de Colombia también. No pienso pegar la vuelta. bueno, estamos acá en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción de Tren Loco, 500 años de qué. Bueno, Tren Loco estuvo acá en Quito, Ecuador, hace más o menos unos 3 años, me parece, en el concierto de Factory. Y pues también gracias a Jerjes que quiso poner una canción de los Tren Loco por que le agrada a ella. Pero también les quiero mencionar que como Tren Loco estuvo en los Factory, los Metamorfosis también van a estar en el concierto de Factory, para decirles que hace 7 años sucedió este nefasto acontecimiento para toda la cultura rockera del Ecuador y de Sudamérica. También hay que mencionarlo porque en ese tiempo Quito no contaba con suficiente seguridad para los conciertos. Teníamos conciertos sumamente subterráneos y en el cual perdimos 18 hermanos, 18 colegas que estuvieron en el concierto, tanto como bandas y también como compañeros, como amigos, hermanos, padres, madres, que perdieron la vida. Para mencionarles que Metamorfosis va a estar en el concierto de Factory Nunca Más, que va a ser en el mes de abril, el 19 de abril me parece que es, es en el sur de Quito, donde todos sabemos, en el X Factory. Así que muchachos, caigan. Y para mencionarles que la muerte no existe, lo que existe es el olvido. Así que muchachos, tener siempre presentes que el asunto de los compañeros lastimosamente desaparecidos en este incendio quedará siempre en nuestro recuerdo, y que el asunto de que esto haya pasado, un disgusto por lo que pasó, por la seguridad de ese momento, pero chuta, positivo algo, chuta, ahora tenemos un poquito más de seguridad, aunque nos van relegando un poquito también. Así que muchachos, caigan a este concierto, va a estar bueno, y sobre todo no para que escuchen las bandas, porque es importante que escuchen también, pero para que se tenga presente de lo que sucedió y que no vuelva a pasar. Así que un abrazo a todas las familias que de estos 18 camaradas, y que no se los olvida, y que ahí seguimos presentes en la lucha. Con el compañero Diego Brito estamos organizando algo para ver si vienen, así que para ver qué se puede hacer. Vamos con un poquito de los Metamorfosis y ya regresamos. conciencias, un poeta de fusil, vigilante y soñador, guerrillero de honor, ilumínanos con la luz del sol de tu bravura, para poder también al fin ponerle un cerco a la muerte. Somos el pueblo fugitivo, que pregunte el agresivo, ¿por qué la traición te besó los pasos? Aprendimos a quererte y respetarte, comandante, sabia fue tu lucha. Bendita tu semilla, terminaste en tierra joven, tus ideales continúan, tu imagen es la grandeza, el ejemplo de la fuerza, mente lúcida y rebelde, perpetuada en la conciencia, hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante. Desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Están listos para más poder? ¿Están listos? Habla de los sueños perdidos. ¡Ángel! Yeah. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y para comentarles también que esta semana para la ciudad de Quito ha sido una semana media conflictiva. Tuvimos las marchas de oposición, de oficialismo y de todo. Y entre la semana que tuvimos media ajetreada también fue el asunto, bien comentado, pues estábamos hablando con unos panas, el asunto del desmayo de Máximo Vanguera en la Libertadores, me parece que fue. Qué bestia, ese desmayo fue lo más premiado para mí del año, ya que hasta en el juego de FIFA habían sacado el desmayo de Vanguera. Revisando en las redes sociales en este momento, vi un video que estaba jugando Ecuador con Chile, me parece, en el FIFA 2015, y Vanguera mete un gol, no sé cómo, solo vi el gol que mete Vanguera, y la celebración del jugador de FIFA fue el desmayo tenaz. O sea, se cayó, literalmente se cayó tal como se cayó Vanguera, desmayado, y fue una mortal risotada para todos mis panas. Y también este asunto del desmayo de Vanguera fue más allá del partido de fútbol o del videojuego de FIFA 2015, sino que también ya llegó hasta la política. El gobernador del Guayas, Rolando Panchana, también ya subió una foto de Twitter en el que se desmaya en el sillón de la gobernación de Guayas. Así que, chuta, por Máximo Vanguera, en mi parte se lleva el Oscar. Lo felicito al man. No, nunca había visto ese. Y lo peor es que a mí me sorprende porque, o sea, no tenía ni por qué desmayarse. O sea, no fue ni golpeado. Pero me parece que Barcelona estaba perdiendo en ese momento. Fue buena onda y el desmayo, o sea, tenaz. Estaban por perder. Así que, chuta, dudo mucho que Máximo Vanguera nos escuche. No creo que sepa que existimos. Pero chuta, un desmayo tenaz. Así que vamos a escuchar una cancioncita a gusto de Daniel, que está ahí en controles. Así que ya regresamos. Thank you. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y Chuta, creo que el tema de Vanguera se nos fue de largo, porque a través del los mensajes de la página de Facebook, recordándoles, abriendo un paréntesis, nos pueden encontrar en Facebook como Alborada Rock Radio y en Twitter también como Alborada Rock. Y acá está Juan Salinas, nos escribe sobre el tema de Vanguera. Vanguera no se desmayó, quiso buscar monedas en el partido. Así que, Chuta, ahí sí, lo que quiso buscar Vanguera ya no es asunto nuestro, pero de que se desmayó. Así que me imagino que debe ser un hincha de Barcelona. Pero, o sea, a la larga, lo que hizo Vanguera estuvo bien hecho. O sea, si ya estaban por perder, ¿por qué será un gol declarado ahí? Pero Vanguera buscó el lo que sea para que no le metan el gol. La verdad no sé qué pasó después, pero en buena hora por el desmayo, porque nos reímos bastante. También Marta nos comenta, Vanguera tuvo la prepotencia de creerse el rey del partido, por eso no convocaron, por eso no lo convocan. Chuta, mañana, hablando de la convocación, también el día de mañana juega Ecuador, y no lo convocaron a Vanguera, por lo que dice Marta. Un abrazo para Marta también. También Isaac Villavicencio, un saludo a Isaac también, que compañero mío del barrio, dice, Vanguera hizo quedar mal al país, solo Liga es el único rey de copas. Bueno, yo, Chuta, yo como hincha del Quito, sí, con la Liga de lejitos nomás, pero Liga saca la cara por Ecuador. Pero también, si Vanguera hizo quedar mal al país, no lo creo, porque salimos en el juego de FIFA, así que no sea ya, Isaacito, nos vemos en el barrio, un abrazo. También Daniel Acuña nos comenta, mañana se verá quién es el mejor arquero del Ecuador. Veamos quién irá a tapar, también no estamos seguros del arquero que vaya a tapar ese día. Andrés Pukachaki nos comenta, Aucas ganó. Aucas ganó el día miércoles, me parece que ganó Aucas. Primer partido y con el loco Abreu, como loco también se mandó la jalada de penal. Andrés Pukachaki nos comenta, Aucas ganó y sin necesidad de ser un grande o tener copas internacionales. Bueno, seguimos con el asunto de Liga, pero un saludito a Andrés. El asunto de Aucas sí es un tema que se lo ha venido peleando, ya que Aucas, viniendo de la segunda categoría, ha estado ahí presente. Con el asunto del fútbol, también conversando ayer con unos panas, el presidente del Quito, Joselito Cova, me parece que es, está ahí peleando para que no haya más problemas en el Deportivo Quito. Chuta, y del rock nos pasamos al fútbol, así que mejor sigamos manteniendo el mismo ritmo del programa y vamos con un poquito de música. Pienso que acabo de perder la fe en este momento. Y al no tener fe, ya no creo en Dios ni en el infierno. Si no creo en el infierno, ya no tengo miedo. Y sin miedo, soy capaz de cualquier cosa. Y llena y no tira. mi nave se habrá hecho oído. Todos has zafado y llevado por tus pueblos de terror, cambiado y asesinado pueblos. Cada cuando en la noche de poder, existe realidad, el infierno. ¡A la tierra! Hoy no paramos frente a ti, frente a la hipocresía que alimenta tu moral falsa. Parte del programa, síguenos en Facebook Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y a través del WhatsApp mucha gente se ha estado pronunciando del tema de Banguera, así, pero como le respondía a la mayoría de las personas, este es un programa de rock, así que todos los comentarios son bienvenidos, pero creo que en este programa no es bonito comentar de eso y sobre todo con las palabras que nos están mandando. Pero un saludo a toda la gente que nos escribió, para Emilio, para Diego, para Javier, para Diego, para Santiago, para Oscar, para Omar también, para Dante, para Titarita también un abrazo muy fraterno, para Nicolás y para Chiquita Maite que han estado molestando durante todo el programa. Bueno, ya estamos por finalizar el programa, estamos a 10 minutos. Les quiero comentar que el programa estamos cogiendo nuevas personas, estamos prácticamente haciendo una nueva temporada por el asunto de que se nos ajustó un poquito los tiempos de los laburos, pero seguimos acá presentes, así que para el mes de abril, para mediados de abril van a tener un programa sumamente chévere, sumamente recargado con nuevos segmentos que los estamos manejando sumamente bien. Acá Santiago Montalvo nos dice que están en la zona, en el bar Cataplum, así que un abrazo para toda la gente del Cataplum. Para el Eddy dice que nos está escuchando, así que ya estaremos por allá algún momento. Juan David Ramírez también nos manda la moda de Banguera Style. Gente desde Ucrania, Colombia, han mandado su foto desmayada, así que también las voy a estar publicando a través del Facebook. Jairo Rodríguez también se suma al asunto de Banguera. Chuta, creo que nos vamos a hacer un programa deportivo, creo que nos sale más accesible. Ah, serio, ahorita que le veo al Clever a través del Facebook. Clever va a estar haciendo el tributo a Hermética en Ambato. Me parece que es el 6 de abril, ya voy a revisar bien. Así que para toda la gente de Ambato, caigan al tributo de Hermética, que va a estar sumamente bueno. Yo lo viví acá en Quito, en la CJ, que estuvo bestial con la banda Vientos de Poder, Al Metal, los amigos de Tu Mujer, una bandada tremenda. Así que caigan, ya le estoy buscando para ver dónde va a ser lo de el tributo Hermética en Ambato. Mago Dios, recuerden, Mago Dios va a estar el viernes 15 de mayo en Ambato junto a Obus, preventa 30 y el día del evento 35. Acá está lo de Hermética. Lo de Hermética va a ser el día sábado 4 de abril, Hermética Ecuador, evitando el ablande, Esto lo organiza Nación Metal. Va a estar como bandas que estuvieron acá igual en Quito, Los Al Metal, Vientos de Poder, Motorhead, una banda que hace tributos a los Motorhead y a Hermética y a B8, Los Steel. Esto va a ser en Ambato, como dije, el sábado 4 de abril en Montalvo y Rocafuerte, así que caigan. Va a estar sumamente, yo les aseguro que va a estar sumamente bueno, así que caigan, muchachos. Y un abrazo a toda la gente que estuvo en el tributo Hermética al Clever, también un abrazo. Vamos con una cancioncita para ya podernos despedir en el siguiente bloque. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y como les había comentado al inicio del programa, tuvimos un programa sumamente corto, ya por los problemas que les mencioné antes. Estamos cruzados horarios. Un abrazo, un saludo fraterno, cariñoso para Ernesto, para Vale y para Ángela, que no nos acompañaron el día de hoy. También para Salomé y para Pao, que desde sus casas nos están escuchando. Como les había mencionado, en el mes de abril ya estamos con unos cambios positivos para ustedes. Estuvimos conversando con alguna gente para ver si nos ayudan y prosperar este programa. También no se olviden de escuchar toda la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la noche hasta las 10. Están los días lunes algunos manes, los martes están los papayales, las Déboras, los Polución Sonora, Aleación Maestra, estamos nosotros también, así que escuchen, se van a divertir bastante. Así que ahí hagámonos un grupo sumamente fraterno para escucharnos entre todos. De mi parte yo les digo que si desean pedirnos alguna canción para el próximo programa, lo hacen a través de nuestra página de Facebook, lo hacen a través de Alborada Rock Radio o en Twitter @AlboradaRock. Un saludo para Enrique Vivanco, que nos estuvo acompañando a través del WhatsApp en los primeros minutos del programa. Un abrazo fraterno para mi brother y que sigamos trabajando en los proyectos que tenemos juntos. Conmigo va a ser hasta el próximo viernes. Un abrazo fraterno a Daniel, que nos acolitó hoy, y también para la Radio Casa de la Cultura, que nos abre las puertas cada viernes. Así que nos escuchamos el próximo viernes a las 8 de la noche, y ahora sí, el viernes nos vamos a ir hasta las 10 con una bandota que ya me confirmaron, así que preparados y toda la gente enganchada a la página de Facebook. Nos escuchamos el próximo viernes y chao.